422. A la calle lo saluda desde un lugar bastante higiénico, ¿no? Limpio. Tiene que estar. Sí, debe de estarlo. Que creo que alguna vez en nuestras vidas, alguna vez hemos ido a parar a uno de estos lugares que a veces no es tan placentero, en lo particular no me agradan del todo. Pero bueno, tarde que temprano, por lo menos para hacernos un chequeo del que vamos a estar platicando a lo largo del programa del día de hoy, yo creo que sí es necesario una visitadita. Jennifer Margain y Álvaro Guevara platicando con ustedes a través de la banda sonora del 100.3 FM, instalados desde un hospital en la ciudad de Querétaro. ¿Qué dijeron estos ya por andar en la calle? ¿Ya los atropellaron o ya los algo les hicieron y ya por eso acabaron en el hospital? Pues no, señoras y señores, amigas y amigos que nos escuchan cada sábado en punto de las 5 de la tarde, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema bastante delicado y que puede ser un poco agresivo, incluso medio, no sé, tal vez sería un tema de terror para algunas personas. Claro que lo es. Pero que es pertinente para nuestra actualidad del día de hoy. En el marco del 4 de febrero, Día Mundial del Cáncer, ¿qué está pasando con esta enfermedad en nuestra sociedad mexicana? ¿Por qué? ¿Cómo se puede...? No. Se puede el cáncer es igual a muerte, espero. El cáncer es igual a muerte, se puede prevenir, se puede tratar, ¿qué pasa? Muchas de estas preguntas, dudas van a estar aclaradas por uno de nuestros invitados. Esperemos que se queden con nosotros. ¿Teléfonos y medios de contacto? 01800. Muy bien. ...01-800-716-2330... la Lada sin costo, y para que también, si desde su celuloide nos quieren, desde su celuloide nos quieren contactar, pues también la llamada es gratis, o el teléfono local 238-5111... igualmente. Bueno, ustedes saben que como cada sábado en punto de las 5 de la tarde se está abriendo en el espectro cibernauta la dirección electrónica de alacalleradio@hotmail.com, y en el Messenger, pues bueno, ahí está la participación del asunto. Fíjate que también la participación en el Messenger puede ser un asunto de alguna manera como no cancerígena, pero sí puede comportarse como un cáncer tal, porque pues la banda de repente está participando bastante y esto se empieza a propagar, y la verdad es que muchas felicidades a la gente que está haciendo uso de estos medios de contacto que pues a la calle siempre tiene para ustedes. Jenny, fíjate que hay cosas muy densas en cuanto empezamos a platicar como de la situación del cáncer. Por ejemplo, en 2006 los tumores malignos fueron la tercera causa de muerte en México. O sea, esto como en unos números más acá se traduce en que 12% de las defunciones de 2006 resultaron por un cáncer. Y ahí es donde también luego se empieza a poner más escabroso el asunto, porque en el segmento de los 15 a los 24 años es la tercera causa de muerte. Hoy en día, en México, los jóvenes, en su tercera causa de muerte, hoy en día los jóvenes, el cáncer representa para ellos la tercera causa de muerte. Oye, pero ¿de qué tipo de cáncer estamos hablando? Bueno, mira, por ejemplo, para los nos pusimos muy Sherlock Holmes en contra de este invisible enemigo que se empieza a generar dentro de nuestros organismos. Y mi querida Jennifer, déjame te digo, mi querida Jennifer, que por ejemplo, con las mujeres, las defunciones por tumores malignos representaron, por ejemplo, en ellas el 14.9%. Esto así desglosadón es que las causas de muerte por cáncer en mujeres son por cáncer cervicouterino, cáncer de mama y cáncer de hígado y vías biliares. Oye, ¿y en los hombres? Bueno, en los hombres la cosa también ha cambiado un poco porque ¿dónde está? Porque bueno, para ellos, por ejemplo, las defunciones por los tumores malignos representaron 11% del total de muertes en hombres, y esto se desglosa en un 17% de próstata, cáncer de próstata, y 16% cáncer de bronquios, tráquea o pulmón. Y que, bueno, como ya estaremos platicando, a lo mejor algunos tipos de cáncer no es específico de cierta población, a lo mejor de adultos mayores o incluso jóvenes, pero que también nosotros como chavos que estamos ahora sí en la flor de la juventud, diríamos, no por ello estamos exentos de padecer algún tipo de cáncer, ¿no? Así es que muchachines y muchachinas, no se vayan de la calle, quédense con nosotros en este enclave que la señorita Jennifer Margain y yo decidimos entrevistar al invitado del día de hoy. No se vayan.